¡Fumancheros! Las manos arriba. ¡Vamos, eh! Todos los negros arriba y arriba. ¡Vamos los pibes! Ahí estamos compartiendo esta operación nomás gratis. ¡Escano! Vamos a compartir algo de los clásicos, algo de los primeros. ¡Patadita! ¡Y tu viejo tropical! ¡Los dueños del pabellón! ¡Tomamos el control! Thank you.